estamos en Apocalipsis capítulo 2 en el mensaje a la iglesia de Éfeso o en Éfeso. Hemos visto ampliamente que el mensaje a las iglesias implica un mensaje para toda la iglesia en diferentes etapas que la iglesia enfrentaría a lo largo de su historia. Entendemos que la primera fase, la primera experiencia está registrada en los días de los discípulos. Del año 31, para ser más precisos, al año 100, para abarcar, para redundar, el tiempo, el periodo en que abarcó el mensaje de la iglesia a Éfeso. Sin embargo, hemos visto que el mensaje a cada iglesia también aplica a lo largo de la historia a la iglesia. Hay un mensaje siempre fresco, siempre vibrante en el mensaje específico que vivió cada etapa. La iglesia que puede aplicarse en el transcurso de su historia y que también puede aplicarse a cada individuo y a cada persona que entre en esta relación espiritual con Cristo Jesús. Así que estamos allí y con la ayuda de Dios estamos ya cerrando el último versículo, el versículo 7, el mensaje a la iglesia en Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere. La promesa es para el que venciere. Él comerá de el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Estábamos compartiendo la semana pasada una cita de Spiritual Gift. No sé si ustedes la fueron y buscaron. En inglés, todo el párrafo como está redactado ahí, no lo encontré de forma completa. En otro lado, sin embargo, nos ayuda a recordar ¿dónde comenzó todo? ¿Cómo comenzó todo? ¿Con quién comenzó todo? Y detalles específicos que nos muestran cómo Dios permitió que lo que él ya sabía, que lo que él ya conocía, cómo los seres creados llegamos a ver que lo que se gestaba, que lo que se estaba produciendo en el corazón de un ser creado. Así que es allí donde nos quedamos la semana pasada. Y hoy voy a compartir con ustedes el resto de ello, algunas citas diferentes en otras, en otros libros, y lo que tenemos en Apocalipsis. ¿Qué más tenemos en el Apocalipsis? Muy bien. La semana pasada nos quedamos en la lectura donde la noticia de la caída del hombre se extendió por el cielo, todas las arpas del cielo se acallaron, los ángeles arrojaron sus coronas, sus cabezas con tristeza. Todo el cielo estaba agitado. Los ángeles estaban afligidos por la vil ingratitud del hombre. a cambio de las ricas dádivas que Dios les había provisto. Se celebró un concilio para decidir qué hacer con la pareja culpable. Los ángeles temieron que extendieran la mano y comieran del árbol de la vida. Noten el temor que tuvieron los ángeles. Los ángeles temieron que extendieran la mano y comieran del árbol de la vida, perpetuando así una vida de pecado. Ya en el estudio, la semana pasada, en los estudios anteriores, hemos visto que solamente se tomó una vez ingerir, comer, probar del árbol prohibido e incurrieron en desgracia. Lo que muchos sostienen, y vamos a compartir de dónde sacan esas citas que están aquí en el Espíritu Profecía, como quiera, que Adán venía comiendo, y al decir venía comiendo era una, dos, tres, cuatro, cada vez que quería, me imagino, una vez al día, yo qué sé, que venía comiendo del árbol de la vida. Sin embargo, esos árboles eran representativos, esos árboles eran tipo de algo que representaban a alguien más, de alguien más. El árbol de la vida representaba a Cristo Jesús y estaba en el centro. El árbol del conocimiento de bien y el mal, podemos pensar entonces que representaba al enemigo, ya que era allí el único lugar donde Satanás podía, tenía permiso de tentar, de poner a prueba la lealtad, el amor, la fidelidad de Adán y Eva. Si esos árboles representaban, eran representativos, cada uno representando a los dos líderes que habían entrado ya en conflicto, que determinarían la historia de la vida de cada uno de los que le creyeran, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Una vez comido el árbol de el árbol prohibido, los ángeles tuvieron temor que si tan solo alargaran la mano y comieran del árbol de la vida, perpetuarían una vida de pecado. ¿Cómo es posible que después del pecado bastaba comer una sola vez el árbol de la vida y se harían inmortales, perpetuarían el pecado? Pero que antes podían vivir comiendo todos los días y no perpetuaban nada. Piense eso. El plan de Satanás había sido inducir a Adán y Eva a desobedecer a Dios. Y ahora lo había logrado. Y recibir su desaprobación con la esperanza de que entonces, después de, ¿verdad?, haber comido del árbol prohibido, comieran del árbol de la vida y vivieran en pecado. Pero Dios dijo que expulsaría a los transgresores del jardín. Inmediatamente se envió a los ángeles para que custodiaran el camino del árbol de la vida, para que no tuvieran acceso a él. Al oír la majestuosa llegada de Dios, Adán y Eva procuraron esconderse de su inspección, a quien se deleitaban en encontrar en su inocencia y santidad. Se maravillaban, gustaban tanto salir al encuentro de él en su inocencia y santidad. Dios maldijo la tierra por su pecado al comer del árbol del conocimiento y declaró: con dolor comerás de él todos los días de tu vida. Les había dado el bien, pero les había negado el mal. Ahora Dios declara que comerán de él, es decir, que estarían familiarizados con el mal todos los días de su vida. Escuchen bien esto. Van a seguir comiendo, van a seguir cosechando, pero solo les producirá dolor. Desde entonces, la raza humana se vería afligida por las tentaciones de Satanás. Una vida de trabajo y ansiedad perpetuas le fue asignada a Adán. En lugar del trabajo feliz y alegre que hasta entonces había disfrutado, le dijo a Adán, espinos y cardos te producirá, y comerás hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Dios les impone de nuevo la pena de muerte y les declara que deben sufrirla. Santos ángeles fueron enviados para expulsar del jardín a la pareja desobediente, mientras otros ángeles custodiaban el camino al árbol de la vida. Cada uno de estos poderosos ángeles tenía en su mano derecha una espada reluciente. Adán fue expulsado de aquel hermoso jardín para cultivar la tierra de la que había venido. Y Dios guardaba el árbol de la vida con espadas encendidas que se revolvían por todos lados para que el hombre no comiera de él y perpetuara una vida de pecado. El derecho, el libre acceso, un árbol sin restricciones, sin muros, sin vallas, estaba allí antes de. Ahora lo que se ha perdido es la posibilidad de acercarse a ese árbol. No hay manera. Está acorralado. Está protegido. Imposible de traspasar. Con humildad e indescriptible tristeza, Adán y Eva abandonaron el hermoso jardín, donde habían sido felices hasta que desobedecieron el mandato de Dios. La atmósfera cambió y ya no era la misma que antes de la transgresión. Dios los vistió con túnicas de piel para protegerlos del frío y luego del calor al que estaban expuestos. Todo el cielo se lamentó por la desobediencia y la caída de Adán y Eva, que atrajo la ira de Dios sobre toda la raza humana. Quedaron aislados de la comunión con Dios y sumidos en una miseria desesperanzada. La ley de Dios no podía cambiarse para satisfacer las necesidades del hombre, pues en el plan de Dios nunca debía perder su fuerza ni renunciar a la más mínima parte de sus derechos. Termina ese capítulo entero de Spiritual Gifts, titulado La Caída. Termina en el último párrafo diciendo: el Hijo de Dios se compadece del hombre caído. Sabe que la ley de su Padre es tan inmutable como él mismo. Solo ve una vía de escape para el transgresor. se ofrece a su Padre como sacrificio por el hombre, para tomar sobre sí su culpa y castigo y redimirlo de la muerte, muriendo en su lugar, pagando así el rescate. El Padre, consciente en entregar a su amado, consciente de permitir en entregar a su amado Hijo para salvar a la raza caída, y por sus méritos e intercesión, promete recibir al hombre de nuevo en su favor y restaurar la santidad a cuantos estén dispuestos a aceptar la expiación así misericordiosamente ofrecida y obedecer su ley por amor a su amado Hijo. El Padre aplaza por un tiempo la ejecución de muerte y a Cristo encomienda la raza caída. ¡Qué palabras! Conmueven todo mi ser. Qué agradecido estoy con Dios por habernos dejado el testimonio de Jesús para poder comprender un poco y ver que Dios no es culpable de nada. Antes bien, aún al culpable busca alcanzar, busca redimir, busca devolverlo de nuevo a su estado de inocencia y fidelidad. Todo por medio de su Hijo. Todo por Jesucristo nuestro Salvador. Jesús se puso en nuestro lugar. Ocupó, cargó, sobrellevó nuestra sentencia, y por medio de él nosotros hoy día podemos volver a estar en paz con Dios, aceptándole a él como nuestro único y suficiente Salvador. Allí está el relato de cómo comenzó, de cómo fue trasladado a la tierra y qué pasó aquí en nuestro medio. Y ustedes pudieron ver que del único árbol que se hace mención directa, que comió del árbol prohibido, y comió una vez. Es más, Adán ni siquiera se acercó al árbol. Él fue servido donde estaba y pecó conscientemente, entendiendo que Eva había caído en transgresión. Lamentó que ella se haya apartado de él, pero no pudo ver más allá que el Dios amante y misericordioso algo haría con Eva sin que él incurriera en desobediencia. Pero puso el amor por Eva en primer lugar. Perdió su primer amor. Y metió a todo el planeta, a todo un planeta recién creado, en la miseria del pecado. Ahora noten lo que nosotros tenemos antes de compartir otras citas maravillosas con ustedes. Veamos en Apocalipsis la esperanza de volver a tener derecho, acceso, sin restricción, que fue lo que se perdió. El árbol de la vida no estaba vedado, no estaba prohibido, no estaba cercado antes de la caída. Había acceso a él. No había impedimento de ir a él. Lo que se perdió después del pecado fue ese acceso, ese derecho. Ahora no existía más. Sin embargo, leemos, y lo leemos en el Apocalipsis, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Apocalipsis nos llevó al principio, donde comenzó la desgracia. Nos vuelve a mostrar, es allí precisamente donde Dios, a donde Dios nos va a devolver. Su plan es volver a llevar a la raza humana a tener acceso, derecho, y en su momento comeremos de ese árbol. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Esa parte no la olvidemos. Al que venciere, le daré a comer, le daré a comer. No es de que yo voy a alargar la mano, yo voy a cortar del árbol y yo voy a comer. No, le daré. Es Cristo el que coge la fruta y le da de comer a los redimidos. Tal cual fue con Eva en el árbol prohibido. Eva no fue quien largó la mano y cortó la fruta. Satanás le puso la fruta en la mano. La invitó a que comiera. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está, sigue estando allí, nunca perdió su postura en medio del paraíso de Dios. Sigue estando el árbol allí. En Apocalipsis, capítulo 22. Miren cómo ya al final del libro. La misma invitación aparece. Capítulo 22 es el último. Miren, justo donde comenzó la desgracia, allí comienza la restauración. Y así como era antes, y la inspiración dice que será mucho más hermosa la tierra que cuando en su principio. Y Dios puede hacer eso. Dios no tiene límite. Capítulo 22. Versículo 1 al 5. Dios, ¿puedes leer esos 5 versículos? Aquí lo tengo. Dice de la siguiente manera, Apocalipsis 22, del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Nota, Diógenes, que no es utopía, no es espejismo, no es ilusorio. Acariciar la idea de comer del árbol de la vida no es fantasía, no. Dios lo ha hecho posible. Dios declara, esto va a ser una realidad. Expulsados del Edén, sin derecho, sin acceso a, no significa que la raza humana quedó eternamente y para siempre excluida de él. Es por un tiempo. es por un corto tiempo comparado los 6,000 años de pecado con la eternidad que tenemos. Es nada, es poquísimo, poquisisísimo. Aquí se nos muestra ese árbol de vida no da frutos para que Dios coma de él. Ese árbol no es para Dios, para que él consuma. Dios no necesita. Pero nosotros estamos invitados a que cuando todo esto acabe, poder comer de ese árbol. Y ahora el verso 14, digo. Bienaventurados. El mismo pensamiento que tenemos en el versículo 7 del capítulo 2 es el mismo pensamiento que encierra el versículo 14, 22, 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Noten, y aquí hay algo que debemos de arreglar de una vez y por todas. La Reina Valera 60, la que acaba de leer Diógenes, dice así precisamente. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Y aun cuando encierra el pensamiento, aun cuando ya estudiando meticulosamente, encierra el mismo pensamiento, pero no es así como está escrito en griego en el original. En el original dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho. ¿Qué fue lo que se perdió? Allá en el Edén, el acceso, el derecho, la accesibilidad. Bienaventurados los que obedezcan sus mandamientos, los que guardan sus mandamientos para tener, para recuperar lo que Adán perdió. Adán cayó en desobediencia y perdió el derecho. Solamente los que guardan los mandamientos de Dios, ya estudiamos suficiente hemos visto que los que, cómo se guardan los mandamientos de quién nos ayuda o quién lo hace en nosotros, si le dejamos que él venga y nos ayude en nuestra debilidad, porque humanamente nadie. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para el Espíritu Santo. Nosotros perdimos el primer amor. El Espíritu Santo nos restituye el primer amor. Y los frutos del Espíritu es solamente el resultado de teniendo al Espíritu en la vida de nosotros. Y acá nos muestra con claridad. Los mandamientos de Dios juegan un papel preponderante, crucial, indispensable en recuperar el derecho al árbol. He allí la insistencia o la persistencia del diablo de que no puedes guardar los mandamientos de Dios, que no te preocupes por memorizar los mandamientos de Dios. Dios me y te está llamando a que veamos con ojos de posibilidad por lo que él puede, quiere, anhela, busca y desea hacer en nosotros. Y no miremos el potencial humano. Eso de mírate a ti mismo, eso de que la respuesta a nuestras inquietudes están dentro de nosotros mismos, mentira. La respuesta a nuestras inquietudes está en la palabra de Dios. El poder para vencer está en la palabra de Dios. Satanás va a hacer todo lo que esté a su alcance con aquellos que se lo permitan, de impedir a que guarden los mandamientos de Dios. Porque Él sabe, Él conoce perfectamente lo que Dios ha revelado en su palabra y sabe que los que un día fueron expulsados por desobedecer los mandamientos de Dios, pueden volver a amistarse con Dios, pidiéndole a que los ayude a guardar sus mandamientos. Recuerden ustedes eso. Hemos citado repetidas veces: si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero el amor, el primer amor. El primer amor te va a llevar a vivir en armonía con la voluntad de Dios. El que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. En esto sabemos que nosotros le conocemos porque guardamos sus mandamientos. Y es lo que estará en juego en esta última etapa de la historia, los mandamientos de Dios. Y miren ustedes la vasta cristiandad, el mundo evangélico, negando que se pueda guardar los mandamientos de Dios. Y un pequeño remanente, loco y desquiciado, diciendo: debemos de volver a estar en armonía con Dios guardando sus mandamientos. Y vienen a desafiarte. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú lo has cumplido? ¿Tú ya no pecas? Es cuestión de dejar que el Espíritu de Dios obre en nosotros, el querer como el hacer. Déjale, confíale, entrégale, y Él lo va a hacer. Que nada te distraiga, que nadie te cuestione la posibilidad de guardar los mandamientos de Dios, de vivir una vida sin pecado. En su debido momento, el Espíritu Santo logrará la victoria en ti. Síguele creyendo, sigámosle buscando, sigamos dependiendo de Él, y Él lo va a hacer. Escrito está. Ahora noten, comienzo a compartir con ustedes estas citas que vamos a encontrar acá. Dice la Review and Herald, página 26 de enero de 1897. El poder vivificante del árbol de la vida es el título. El árbol de la vida representa, el árbol de la vida representa el cuidado protector de Cristo por sus hijos. Ah, qué bueno. Es representación de alguien y de algo. Al comer de este árbol, escuche bien cómo está traducida en esta cita. Al comer de este árbol, Adán y Eva reconocían su dependencia de Dios para siempre. Al comer de este árbol, Adán y Eva reconocían su dependencia de Dios. El árbol de la vida poseía, escuche con atención, el árbol de la vida poseía, porque Dios lo había decretado, porque hay poder en la palabra de Dios. Dios lo dice y así es, existe. El árbol de la vida poseía el poder de perpetuar la vida. Y mientras comieran de él, no podrían morir. Eso es lo que dice. Allí está escrito como usted lo acaba de escuchar. Y a ese pensamiento entonces se le agrega lo que dice: la vida de los antediluvianos se prolongó gracias al poder vivificante de este árbol que se les fue transmitido por Adán y Eva. Fácil, cualquiera de nosotros puede decir, ve, aquí dice que comía. Espérate. El árbol del que estamos hablando sigue diciendo en Maranata. Ustedes van a encontrar esto en Maranata el 13 de noviembre. Dice: el fruto del árbol de la vida en el huerto de Edén poseía virtudes sobrenaturales, ya lo dije, porque Dios lo había decretado. Comer de él, escucha bien, comer de él era vivir para siempre. Por eso es que Dios no permitió que comieran. Cuando comieron del árbol del árbol prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal, comer del árbol de la vida era perpetuar el pecado, alargar la mano o que Satanás lo cortara. No creo yo que Satanás tenía derecho a ese árbol porque era el único árbol del prohibido donde él podía estar. El árbol de la vida ya tenía que ser trabajo y obra de Adán y Eva, acercarse a ese árbol. Comer del árbol era vivir para siempre. ¿Cómo era posible que después del pecado bastaba comer una sola vez del árbol y vivirían eternamente? Que era lo que Satanás buscaba, que comieran. Y es lo que los ángeles les preocupaba y se les vedó el derecho, el acceso a. Perdieron. Su fruto era antídoto de la muerte. Bueno, si el fruto del árbol de la vida era antídoto de la muerte, habiendo comido antes, ya no hubiese muerto. Ahora, esa cita en inglés dice que la fruta era antídoto de la muerte. Ellos lo tradujeron: mientras comieran de él, no podría morir. En inglés está solamente diciendo que era antídoto contra la muerte. En español está agregado el pensamiento: mientras comieran, dando a entender que comían. Sigue diciendo, su fruto era antídoto de la muerte. Sus hojas eran para el sostenimiento de la vida y la inmortalidad. Después de la entrada del pecado, el labrador celestial trasplantó el árbol de la vida al paraíso de lo alto. Los santos redimidos que han amado a Dios y guardado sus mandamientos. Nota, recuerda que lo primero que hemos mencionado y hemos recalcado es recuperar el primer amor, que no es otra cosa que la obra continuadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Lo dice Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, nada más. Es el Espíritu Santo que nos puede hacer llevar a la realización nuestro más anhelo profundo de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Los santos redimidos, dice acá, que han amado a Dios. Jesús dijo: y si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardado sus mandamientos aquí, entrarán por las puertas de la ciudad y tendrán derecho. Note, es la misma que perdió Adán y Eva ya, el derecho al árbol de la vida. Comerán de él con toda libertad, como lo hicieron nuestros primeros padres antes de la caída. Derecho y libertad. las hojas de este árbol inmortal y de amplia copa serán para la sanidad de las naciones. Habrán desaparecido todos sus infortunios. Jamás volverán a sentir los efectos de la enfermedad, gloria a Dios por ello, la tristeza y la muerte, porque las hojas del árbol de la vida los habrán sanado. Jesús verá el fruto del trabajo de su alma y se sentirá satisfecho. Cuando los redimidos, que fueron objeto de angustias, fatigas y aflicciones, que gimieron bajo el peso de las calamidades, se reúnan en torno del árbol de la vida para comer de su fruto inmortal, del que nuestros primeros padres perdieron todo derecho. Está hablando de la accesibilidad que ellos tenían, la libertad que tenían de por haber quebrantado los mandamientos de Dios. Allí jamás habrá peligro de volver a perder el derecho al árbol de la vida. Porque el que condujo a la tentación y al pecado de nuestros primeros padres será destruido en ocasión de la muerte segunda. La condición para comer del árbol de la vida, escuche bien cómo termina Maranata. La condición para comer del árbol de la vida era la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Había una condición para comer y no se le podía permitir comer antes de haber cumplido esos mandamientos, todos los mandamientos de Dios. Dejarlo comer sin antes ponerlo a prueba. Es como querer llevar a uno de nosotros en la condición en la que estamos ahorita al cielo. Adán cayó por la desobediencia. La obediencia mediante Jesucristo le da al hombre perfección de carácter y el derecho. Oye, ¿ya se dieron cuenta cuántas veces vamos mencionando la palabra derecho? Libertad, accesibilidad. Ya no hay más espada flamante revoltándose alrededor del árbol. No hay más, porque Cristo le da al hombre perfección de carácter. Alabado sea Dios. Que podamos entender, comprender, apreciar, disfrutar, amar todo lo que involucra que Jesús se haya puesto en nuestro lugar, cargar con nuestra miseria para podernos vestir a nosotros con su riqueza, con su perfección, con su carácter. Y darnos, devolvernos el derecho a participar del árbol de la vida. Las condiciones para participar nuevamente del fruto del árbol están presentadas claramente en el testimonio de Jesucristo dado a Juan. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Eso de lavan sus ropas allá en Apocalipsis 22:14. Es guarden sus mandamientos. Y así lo dice la King James en inglés, así lo dice la Reina Valera contemporánea y antigua, si no estoy mal, y así lo dice la Reina Valera Gómez. Hay un montón de versiones de la Biblia que mencionan precisamente las Biblias católicas. Creo que la Dios habla hoy, la latinoamericana. Varias de ellas dicen bienaventurados, dichosos, felices, alegres, los que guardan sus mandamientos. Y es algo, mis hermanos, que no podemos hacer por nosotros mismos si nuestro primer amor no se ha recuperado. Para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. La transgresión, dice Mensajes Selectos. Ah, perdón. Manuscrito 72 de 1900, yo por ver M.I.S., ¿no? Manuscrito 72 de 1901 dice lo siguiente. La transgresión de los requerimientos de Dios excluyó a Adán del huerto del Edén. Una espada flamígera fue colocada en torno del árbol de la vida para que el hombre no extendiera la mano y participara de él, inmortalizando el pecado. ¿Se dan cuenta? Bastaba comer una vez y el pecado era inmortalizado, porque Dios lo había dicho. Y Dios no se echa para atrás. Dios no. Dios había dicho, comer de esto es inmortalizar, quien quiera que coma de esto. Y allá nos está invitando a que vayamos, que establezcamos una relación íntima, personal con Cristo aquí para ser inmortales después de haber comido el árbol en gloria. La transgresión de los requerimientos de Dios excluyó a Adán del huerto del Edén. Una espada flamígera fue colocada en torno del árbol de la vida para que el hombre no extendiera la mano y participara de él, inmortalizando el pecado. Dice, la condición para comer del árbol de la vida era la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Vuelve a repetir lo mismo. Adán cayó por la desobediencia, perdiendo por su pecado todo derecho a usar tanto del fruto vitalizador del árbol que estaba en medio del huerto como de sus hojas, que son para sanidad de las naciones. La obediencia mediante Jesucristo le da al hombre perfección de carácter y de hecho, la misma cita que vimos allá está nuevamente aquí. En el manuscrito. Ahora dice, en Patriarcas y Profetas, página 28. Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias. Y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Están ustedes. Me tomo el riesgo de que me fallen. Me tomo el riesgo de que fracasen, pero es necesario para que ustedes puedan ser libres. Tienen que ser creados en esta posibilidad. Está en ustedes. Libre albedrío. De creerme, de confiarme, de amarme. Solemne. Debían ellos, dice acá, gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles. Pero, y lo dice Patriarcas y Profetas, párrafo primero de la página 20. Pero, antes de darles seguridad eterna, escuche bien. Antes que fueran eternos, antes que fueran inmortales, fue necesario que su lealtad se pusiera a prueba. ¿Cómo iban a ser inmortales? ¿Cómo iban a perpetuar la vida? ¿Cómo llegarían a ser seres eternos? Comiendo de ese árbol que Dios había dicho con su palabra, que el que comiera de ese árbol viviría eternamente y para siempre. Así que antes de concederles esa seguridad, le fue necesario poner a prueba su lealtad. En el mismo principio de la existencia del hombre se le puso freno al egoísmo, la pasión fatal que motivó la caída de Satanás. El árbol del conocimiento, que estaba cerca del árbol de la vida. Los dos estaban en el centro, estaban cerca. Y miren, Dios en su infinito amor hay muchas cosas que quedan y no sabremos más que hasta en la eternidad cuando Cristo esté, cuando le preguntemos a Jesús, oye Señor, una pregunta, ¿Y qué hubiese pasado si Eva, después de comer del fruto, en lugar de ir a buscar a Adán, si hubiese ido al árbol de la vid? Muchas preguntas quedan y dejémoslas allí hasta que estemos frente al Cordero y hablemos con él cara a cara, que es el anhelo y el deseo del corazón de cada uno de nosotros. El árbol del conocimiento que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor. Antes de darle seguridad eterna, tenía que ponerse a prueba la obediencia, la fe y el amor. Diógenes, no es lo mismo que se está poniendo a prueba hoy día con los que han de subir al cielo. Completamente de acuerdo. Y yo sé que tú y yo, y los que estamos conectados, nuestro mayor anhelo ese es. Y le pido a mi Dios todos los días, Señor, cautiva mi mente, posesiónate de mí. Lléname de ti, mi mente esté conectada contigo. Yo puedo estar hablando con mi esposa, puedo estar hablando con mis hijos, yo puedo estar hablando con ustedes. Pero necesitamos educar nuestra mente para que, por sobre todo, esté conectada directamente con Él. Porque esto es lo que se está poniendo a prueba: fe, obediencia, amor. Había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres antes de darle seguridad eterna. Aunque se les permitía, dice, comer libremente. O sea, tenían el libre acceso al árbol. Aquí dice, de todos los árboles del huerto. Ay, yo no sé si ya compartí con ustedes, Diógenes, ¿me recuerdas cómo estaba hecha la casita, la choza de Adán y Eva? ¿Les leía eso? No recuerdo eso, no. No, no, que todavía no. Pues les voy a leer más adelante, con la ayuda de Dios. Que las paredes de la habitación, del hogar, de la casita, de, yo no sé cómo llamarle, estaba hecha de ramas de árboles frutales. ¿Puedes imaginarte que si tenés hambre solo era de largar la mano y allí ya tenías las frutas que quisieras? Dios hizo todo de tal manera que el pecado de la desobediencia, de comer de un árbol que estaba restringido, no tuviese excusa alguna. Y yo creo que eso fue lo que le ayudó a Adán al recapacitar y vivir una vida humilde y humillarse y pedir perdón y nunca más querer saber más del pecado. Y es que era inexcusable. Vamos a leer más. Si no lo he compartido, está aquí en todas estas notas esto. Aunque se les permitía comer libremente del fruto de todo árbol del huerto, se les prohibía comer de este, porque solamente había un árbol prohibido. El otro no estaba prohibido, pero antes de comer de él tenías que pasar la prueba, la obediencia, fe y amor. Una vez pasado eso, confianza en la palabra de Dios, obedecer a Dios, aunque él me mate en él, esperaré, no me apartes de tu presencia. De todos los escritores bíblicos, cómo se entregaron a Dios desbordadamente. Sin duda comerán, vive Jehová en cuya presencia estoy, Elías, Eliseo, los profetas. Todo se tiene que poner a prueba antes de dar la seguridad. Solamente había uno prohibido. Eso es cierto. El árbol de la vida no estaba prohibido. Había libre acceso, había libre derecho de caminar hacia él. Se les prohibía comer de ese árbol, so pena de muerte. También iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás. Pero si soportaban con éxito la prueba, el mismo mensaje que estamos leyendo en Apocalipsis, el que venciere comerá del árbol El que guarde mis mandamientos comerá del árbol. Dios no cambia. Pero si soportaban con éxito la prueba, serían colocados finalmente fuera del alcance de su poder para gozar del perpetuo favor de Dios. Eso es maravilloso. Ahora noten algo acá. Ya para irse, ya ve que rápido se nos va el tiempo. Yo creo que hoy no tuve una hora de presentación, no sé a qué hora logré finalmente entrar. Pero escuchen bien esto, porque estas son algunas citas que están perturbando. Pero ya después de estudiar, recuerden que debemos de estudiar todo lo que se dice y sería muy corto, muy limitante centrar una creencia solamente en un versículo de la Biblia. Nuestras creencias están afirmadas y reconfirmadas por varios libros de la Biblia, por varias citas de la Biblia. Y esa misma dinámica deberíamos de tener cuando leemos lo que el Espíritu Profecía nos enseña. Debe de haber una armonía en todo aquello que se dice. Dice acá, noten cómo está traducido esto. Yo con esto voy a terminar. Mañana continuamos con la ayuda de Dios. Ya vimos que el árbol de la vida era una representación del poder preservador de Cristo. Y solo voy a leer esta declaración. Dice en inglés: As Adam and Eve ate of this tree, they acknowledged their dependence upon God. Traducir: como Adán y Eva comieran de este árbol, reconocerían la dependencia de Dios. Como Adán y Eva comieran de este árbol, reconocerían la dependencia de Dios. Traducido, y ustedes lo van a encontrar en la Biblia Valera Gómez, Reina Valera Gómez trae el comentario, y allí lo van a encontrar, y lo van a encontrar en otro lado. Está traducido así: cuando Adán y Eva comían de ese árbol, haciendo referencia al árbol de la vida. Escuche bien, aquí ya dice comían, y yo entiendo, en el buen español, yo entiendo, pues aquí dice comían. Así está en inglés, dice, como Adán y Eva, les acabo de leer, como Adán y Eva comieran. O mientras Adán y Eva comieran de ese árbol, reconocerían su dependencia de Dios. Aquí dice, en el comentario que trae esa Biblia, haciendo referencia a la Review and Herald que les acabo de leer, cuando Adán y Eva comían de ese árbol, reconocían su dependencia de Dios. O sea, ya está en tiempo pasado, dando a entender que hubiesen estado en el Edén mucho tiempo, que requerían comer de ese árbol. Hermanos, el tiempo que nuestros primeros padres pasaron en el Edén fue relativamente corto. Es más, noten la diferencia. Hay que ver, creo que aquí lo anoté, ¿dónde estás? Ok. Todos, dice que había muchos árboles, de todo tipo de árbol. Todos los árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. Podemos concluir con claridad que tenían el propósito de sustentar la vida. Sustentar. Todos los árboles que Dios creó y les dio para que comieran, era para sustento de la vida, sustento de la vida. el árbol de la vida tenía el propósito de perpetuar la vida. Hay una gran diferencia, ¿no es cierto, Diego, en sustentar y perpetuar? Claro. Una cosa es que tú estés sobreviviendo, estés viviendo, y otra cosa es que tú vayas a hacerlo de manera perpetua. Perpetua, eterna. La palabra perpetua precisamente es eterna. Uh-huh. Y el árbol de la vida entonces tenía el poder de acortar la vida, de matar la vida, de destruir la vida. Entonces, en estas traducciones que tenemos, está ese question mark. Y es lo que a mí en mi estudio personal me ha llevado, reuniendo todo lo que enseña, todo lo que nos muestra el Espíritu Profecía, que es verdad, nuestros padres tenían libre derecho, libre acceso, no estaba vetado, no estaba prohibido. Uno era prohibido. Pero el árbol de la vida tenía libres, después de la caída, el derecho, la accesibilidad, el privilegio de poder incluso acercarte a él fue vetado. Pero nosotros, en Cristo Jesús, hermanos, en Cristo Jesús, tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio, tenemos la dicha de responder a su invitación. Y que cada uno de nosotros no se pierda. Y hay muchas cosas que aquí les dije en el estudio del jueves o viernes, el día que trasnoché. Hay muchas cosas que aquí estarán causando esa inquietud. Pero podemos recordar las palabras de Jesús a Jairo. Cree solamente. Confía. Todas las inquietudes que aquí no pudimos, por más que nos esforzamos, llegar a armonizar, el Maestro del Cielo, el Maestro Divino, nos está esperando para que formemos parte del alumnado, que seamos miembros de esa clase celestial. Estamos invitados, mis hermanos, a perseverar, a continuar, a perseguir. Se está poniendo a prueba tu fe, tu obediencia y tu amor. Pero vale la pena que en este pequeño trecho, en este pequeño tiempo, cada uno de nosotros sea hallado completo en Cristo Jesús. Y que en gloria gocemos con Cristo por la eternidad. Que Dios me los bendiga ricamente. Que cada uno tenga un día placentero, una compañía maravillosa de los santos ángeles. Puedo pedir a mi hermano Dio, puedes despedirnos en oración, Dio. Oramos. Señor, qué bueno es tener la promesa de que aquellos que venzamos con tu ayuda, con tu poder, poder perpetuar nuestras vidas comiendo del árbol de la vida que ha de dar un fruto cada mes. Qué hermoso es saber, Señor, de que hay una promesa, una esperanza, de que esta vida que tenemos acá en esta tierra, con pecado, maldad y dolor, muerte, aflicción, eso pronto ha de desaparecer. Gracias, Señor, por esas promesas. Ayúdanos a nosotros cumplir con las condiciones que estamos entendiendo de guardar tus mandamientos, para poder ser personas que disfruten el beneficio de las promesas tuyas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.